Tecnoconsolero, bienvenido al primer podcast con lo último y las noticias más importantes de Tecnoconsolas.com. Esto es lo que te contamos en los próximos minutos. Microsoft cree que la PS3 saldrá más tarde de lo previsto. Las últimas encuestas en Japón dan como reina de la próxima generación a la PS3. El team ICO ya está desarrollando para la PS3. Nuevo virus para la PSP. Anunciada la línea económica de PSP. Nintendo DS ahora también vibra. No habrá Revolution en primavera. Fecha de lanzamiento de Revolution en Estados Unidos. Microsoft confirma el próximo Service Pack para XP. Escuchar música en el PC es un privilegio, no un derecho. Y atención, porque ya puedes ganar premios importantes participando en la octava encuesta AIMC a usuarios de Internet. La AIMC, Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, es una entidad sin ánimo de lucro cuyo fin social es aumentar el conocimiento sobre el uso de los diferentes medios de comunicación. AIMC ha llevado a cabo diferentes estudios en torno a Internet cuyos resultados se pueden consultar en sus páginas web. Como en anteriores ocasiones, esta encuesta no tiene ningún carácter comercial y se realiza con el único objetivo de seguir profundizando en el conocimiento del medio Internet. Por ello, solicitamos tu colaboración y te pedimos que cumplimentes un sencillo cuestionario. Los resultados de esta encuesta serán públicos a principios del próximo año a través de la web de AIMC, donde se pueden consultar los de las encuestas anteriores. Todas las personas que participen en la encuesta sobre Internet entran en el sorteo de los siguientes premios donados por Páginas Amarillas. Un fantástico ordenador portátil, 3 PDAs, iPad, 3 PSPs y 5 Discman MP3. Una vez celebrado el sorteo de los premios, AIMC se pondrá en contacto con los ganadores, cuyos nombres serán publicados además en su sitio web. No hace falta que os digamos que nos gustaría aparecer en el resultado de esta encuesta. Sí, ya sabemos que es harto difícil, pero para nada imposible. Si participáis muchos de vosotros, esto será realidad. Por ello os pedimos vuestra colaboración. A ver si para el primer cumpleaños de Tecnoconsolas tenemos un regalito y aparecemos como una de las mejores webs. Podéis participar entrando en http://encuesta2005cas.aimc.es. The valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been practicing and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the one we hurt are you and me? after minute, hour after hour. Everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody didn't teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Noticias en tecnoconsolas.info. Microsoft cree que PS3 saldrá más tarde de lo previsto. Según MediStation.com, apunta que será lanzada un año y medio después de Xbox 360, ya que Microsoft cree que PlayStation 3 será lanzada en Europa en la primavera de 2007. El alto cargo de la compañía norteamericana Neil Thompson, en declaraciones a la publicación británica MCV, afirma que, dos puntos, nos alegrará competir cuando ellos aparezcan, pero no me sorprendería que eso no ocurriera hasta la primavera de 2007. Si la lanzan a PS3 en navidades de 2006, puede que sea un lanzamiento muy débil, un lanzamiento solo de nombre. Lógicamente, Microsoft, que lanzará este año la consola Xbox 360, espera conseguir una importante ventaja frente a su máximo competidor, que se apunta podría ser casi de año y medio. Hasta el momento, Sony ha apuntado a la primavera del año que viene como fecha de lanzamiento de la PS3. Teniendo en cuenta la trayectoria de la compañía japonesa, esta fecha es de suponer que se refiere a Japón, mientras que Europa y Estados Unidos recibirán la consola meses más tarde, como viene siendo habitual. Las últimas encuestas en Japón dan como reina de la próxima generación a la PS3. A veces, este tipo de encuestas parecen repetitivas y cansinas, pero cuando las realiza la prestigiosa revista Famitsu y cuando el censo de personas encuestadas es multitudinario, las cosas cambian. En el resultado de esta encuesta, la PlayStation 3 mantiene el máximo interés para los encuestados con el 63% de los votos a favor de comprarla. Las principales razones esgrimidas para comprar esta consola serían sus características técnicas, 70,4%, y catálogo de juegos, el 61%, mientras que las razones más importantes para no comprarla son su posible precio elevado, 43,1%, y el pensar que quizá no traiga ninguna innovación sustancial en relación a la PS2. Esto lo opinan el 54,9%. ¿Qué pensáis acerca de estos datos vosotros, tecnoconsoleros? Team Ifeo ya está desarrollando para la PS3. Según videojuegos.com, los creadores de Ifeo y Shadow of the Colossus han anunciado mediante la publicación de Engetty PlayStation que ya se encuentran trabajando en un nuevo proyecto para la próxima consola de Sony, PlayStation 3. se desconocen datos sobre el juego, ni siquiera se sabe si será una nueva franquicia o una secuela de algunos de los ya mencionados, aunque todo apunta a la primera opción, si tenemos en cuenta los precedentes del estudio. Seguiremos informando conforme aparezcan detalles, teniendo consoleros. Nuevo virus para la PSP. Según PSPin.com, parece ser que ha salido un nuevo virus para la PSP. En ciertos sitios dedicados a nuestra pequeña están haciendo eco sobre un nuevo virus para la PSP. Al parecer se trata de un programa para verificar, reparar píxeles muertos. El archivo original en cuestión se llama DPIXI, de Pixi. Tras ejecutarlo en un tiempo inferior a un minuto, inutiliza la pantalla quedando totalmente negra y siendo necesario cambiar por una nueva. Dicho software en cuestión no perjudica a nuestra PSP en ningún otro sentido. La máquina sigue siendo totalmente operativa a excepción de la pantalla. Lo que quiere decir que habrá que reemplazar la pantalla y gastarnos un buen dinerito. Desde aquí damos las gracias al creador de DPIXI y le invitamos a que se cuelgue de un pino. ¿Vosotros cómo lo veis? Anunciada línea económica de PSP. Según MediStation.com, de momento solo en Japón, aunque está claro que más adelante llegarán también aquí. Todas las consolas, antes o después, terminan por desarrollar una línea de juegos de éxito que con el tiempo reducen su precio de cara a aumentar sus ventas. Es una fórmula efectiva que con PlayStation 2 recibe el título de línea Platinum y que está a punto de extenderse a PSP. El mes que viene, concretamente, el 17 de noviembre, se lanzará en Japón la línea económica de PSP, que incluirá los mayores éxitos del lanzamiento de esta consola exactamente a mitad de precio. Los títulos serán Mina no Golf, aquí conocido como Everybody's Golf, Luminis y Ridge Racer. Mientras que para diciembre ya ha sido anunciado Tales of Eternia. Lo más probable, a pesar de que todavía no hay confirmación, es que esta iniciativa termine llegando a Occidente, primero a Estados Unidos y más tarde a Europa, siguiendo el mismo orden de lanzamiento de la consola. El precio se intuye la mitad que el precio original y lo único que falta por contestar es el cuándo. Cambiamos a Nintendo porque parece ser que no habrá Revolution en primavera. Según gc.advancedmn.com, Nintendo confirma que Revolution saldrá en la segunda mitad del año 2006. Los rumores y especulaciones de que Nintendo podría sacar su consola a la vez que la PS3 allá por la primavera del año que viene han sido acallados por una grabación que suena en la línea directa de Nintendo. Así dice: "When Nintendo's new console, codename Revolution, arrived in the later half of 2006, everyone will discover the meaning of All Access Gaming." Vamos, que la Revolution llegará entre julio y diciembre del 2006, y no se sabe si eso es para Japón o para dónde. Ah, bueno, y los que vivan en Norteamérica pueden probar a llamar al 1-425-885-7529 para escuchar esta grabación de voz, que espero que me hayan perdonado los que de verdad sepan inglés. Parece que hay fecha para el lanzamiento de Revolution en Estados Unidos. Según SectorM.net, el servicio de Nintendo Powerline, el servicio telefónico, especifica el lanzamiento de Revolution para la última mitad del 2006 en Estados Unidos, aunque no ha dado fecha concreta. No se sabe nada de la salida en otros continentes, aunque sí sigue los pasos de NDS, los europeos tendremos que esperar hasta 2007. Si esto fuera cierto, sería la última consola Next Gen en salir. Le damos credibilidad por las fuentes. Nintendo Powerline, 425-885-7529. Y dejamos las consolas y hablamos de Microsoft, puesto que confirma el próximo Service Pack para XP. Según news.com, Microsoft confirma su intención de sacar su tercer Service Pack para XP en algún momento del 2006. Habrá un tercer Service Pack para el Windows XP, así lo ha confirmado Bernard Hougaland, director técnico y de seguridad de Microsoft Francia. Estará disponible en algún momento del 2006, antes de la salida de Windows Vista, que es la principal prioridad de los equipos de desarrollo, según Hougaland. Microsoft todavía no ha desvelado el contenido del nuevo Service Pack, pero seguramente incluirá aplicaciones como el Windows Media Player 11 y la nueva versión de su navegador, el Internet Explorer 7. Y atención a esto, porque escuchar música en el PC es un privilegio, no un derecho. Según informa hispanmp3.com, al menos eso ha declarado un representante de la IFPI, refiriéndose a los usuarios de Macintosh y Linux. Según un artículo que ha publicado Diario TI, el representante de la IFPI en Finlandia, Tomi Kirra, declaró a Tietokone, refiriéndose a los usuarios de Macintosh y Linux, que es un privilegio y no un derecho escuchar música en el PC. Es preciso entender que escuchar música en el PC es un privilegio adicional. La gente normal escucha música en el equipo estéreo del automóvil o en el de su casa. Si eres usuario de Linux o de Macintosh, deberías considerar comprarte un lector normal de CDs. Las declaraciones fueron tan controvertidas que el sitio posteriormente modificó el artículo eliminando algunas declaraciones de Kirra. ¿Cómo es el patio, eh? Debimos preocuparnos por los efectos secundarios, aquí lo dice. Comportamiento errático, paranoia, diarrea. Y esto va tocando a su fin, tecnoconsoleros. En la próxima podcast, más noticias, más información y más sorpresas. Mientras tanto, ya sabes, conéctate a www.tecnoconsolas.info. ¡Chao! With so much drama in the LBC, it's kinda hard being Snoop D-O-double-G. But I, somehow, some way, keep coming up with funky-ass shit like every single day. May I kick a little something for the G's and make a few ends as I breeze through. 2 a.m. and the party still jumping cause my mama ain't home. I got bitches in the living room getting it on and they ain't leaving till 6 a.m. So what you wanna do? Shit, I got a pocket full of rubbers and my homeboy suit too. So turn off the lights and close the door. But for what? We don't love them hoes. Yeah. So we gon' smoke an ounce to this. G's up, hold down while you motherfuckers bounce to this. Laid back. With my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, fucking men now. Living on gin and juice. Laid back. With my mind on my money and my money now. On my mind. Back. I got me some Seagram jeans. Everybody got their cups, but they ain't chipped in. Now this type of shit happens all the time. You gotta get yours, but fool, I gotta get mine. Everything is fine when you're listening to the D.O.G. I got the cultivating music that be captivating me. Who listen to the words that I speak as I take me a drink to the middle of the street. We get to mackin' to this bitch named Shady. She used to be the homeboy's lady. 80 degrees when I tell that bitch, please raise up off these N.U.P.s, cause you get none of these at ease. As I mob with the dog pound, feel the breeze. Be out, Chuck J. Rolling down the street, smoking men now. Living on gin and juice. Laid back. With my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking men now. Living on gin and juice. Laid back. With my mind on my money and my money on my mind. Later on that day, my homie Dr. Dre came through with a gang of Tango Ray and a fat ass Jake of some bubonic chronic that made me choke. Shit, this ain't no joke. I had to back up off of it and sit my cup down. Tango Ray and chronic, yeah, I'm fucked up now. But it ain't no stopping, I'm still popping. Dre got some bitches from the city of Compton to serve me, not with a cherry on top. Cause when I bust my nut, I'm raising the box of cock. Don't get upset, girl, I just outgo. I don't love you hoes, I'm out the dough. And I'll be rolling down.